llegó el momento de la entrevista. Lo recibimos a Claudio Carucci. Él es abogado, fue secretario de Extensión de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur, rector de la Universidad Salesiana, jefe de UDAI en ANSES, y hoy es el cuarto candidato concejal de Fuerza Patria. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bueno, mientras hablaba con vos me desconectó el mouse y ahí está, ahí perdí, no, pierdo las preguntas, me mareo. No, bueno, Claudio, sos una figura bastante conocida en nuestra ciudad, digo porque has estado en gestión, ya quizá tu debut como candidato. Va a ser una pregunta un poco tan tonta, pero es la que le hacemos a Dale. todos los candidatos que vienen por primera vez, que es ¿quiénes son, no? ¿Cómo se llegaron a interesar por la política, que en principio es un tema para muchos aburrido, lejano, ¿no? Viste que está esta idea de como los políticos como algo separado de la sociedad. Nosotros no creemos que sea así y por eso nos gusta recuperar esas historias, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que te empezó a llamar la política de chico o no tan chico? Y aparte, digamos, agrego algo a tu Sí. pregunta, una actividad desprestigiada en el último Totalmente, tiempo, sí. ya por el hecho de solamente de participar, de ser candidato a, ya sos malo, digamos. Sí. Entonces me parece que está bueno comenzar con esta pregunta. A ver, la política me interesó desde muy chico. Siempre me interesó leer, escuchar, informarme, formarme. Empecé a ejercerla, a hacer política, fundamentalmente, digamos, más allá de algunos ámbitos de participación anteriores, en el ámbito universitario, cuando estudiaba abogacía. Sobre todo después, yo empecé estudiando abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, Ajá. porque abogacía no estaba en la del sur, en la Universidad Nacional del Sur. Yo, por cuestiones económicas, no tenía la posibilidad de irme a estudiar afuera, entonces empecé estudiando libre. Cuando se abre abogacía acá, me paso a la Universidad Nacional del Sur y ahí casi de inmediato empiezo a participar en el centro de estudiantes. ¿Ya era unidad? No, sí, era en ese momento era unidad en derecho, se llamaba, empecé como vocal suplente. Al año siguiente armamos una lista con esos compañeros y compañeras y otros tantos que para incluirlos, que le pusimos un nombre que a la distancia era bastante naif, que se llamaba Buena Fe, porque bueno, uno de los principios generales del derecho es la buena fe, y ahí Tiene fui. nombre agrupación de la UBA, viste que está NBI, Necesidades Básicas Claro. Insatisfechas, todas tienen Era. esos nombres creativos, suena a eso. Sí. Y ahí ya fui 2 o 3 años presidente del centro, consejero departamental, consejero superior 4 años, ya empecé a tener mucha vida en la política universitaria. Después me recibí, me dediqué a mi profesión, ingresé por concurso como docente, ya llevo más de 20 años como docente en la Universidad Nacional del Sur. Y ahí se dio el paso, ¿no? Y Te ahí cambiaste de claustro, me digamos, en el cambié de consejo. claustro. Eso explicamos para quien escucha, ¿no? Que el consejo universitario, la asamblea Ahí. también tiene diferentes claustros, que son docentes auxiliares, estudiantes Y no y docentes, no que son los docentes. trabajadores y Sí. trabajadoras. Y hubo un interregno donde yo me empecé a acomodar en la profesión. Ajá. Digamos, yo vengo de una familia, ni mi papá ni mi mamá no son de abogados, digamos, no vengo de una No familia heredaste tradicional. el estudio como No, tal. de hecho, somos primera generación de universitarios. Ajá. Mi caso, mi hermano es bioquímico y mi hermana siguió también abogacía. Mi papá, perdón, visitador médico. Mi mamá, ama de casa. Así que pudimos acceder a la educación superior a través de la universidad pública, a la Mira. cual valoro muchísimo. Y después ingresé en el 2007 en la gestión universitaria. Ahí volví a la política universitaria. Primero como subsecretario de Recursos Humanos de toda la universidad, 2007-2011, y después 2011-2000, febrero del 2019, como secretario de Cultura y Extensión, que ahí fue donde nos conocimos. Sí. Y de ahí ya continué un par de años en la Universidad de Río Negro, También en extensión. en Extensión. Te llamaron por el trabajo que habías hecho en la UNS, Nos digamos. conocían Yo a me mí. acuerdo que en esa época se hablaba mucho de tu trabajo, porque aparte Expliquemos también qué es la extensión, dale, porque por ahí suena desconocido, ¿no? Junto con las otras dos funciones que tiene la universidad, que son la docencia y la investigación, está la extensión, que es la tercera, que un poco fue potenciada en el periodo que vos estuviste, particularmente aquí en Bahía Blanca, y quizá de un periodo un poquito anterior, a nivel recursos, desde lo nacional, ¿verdad? Es así, nosotros en ese momento el gobierno nacional acompañó fuertemente. La extensión es el vínculo, digamos, para decirlo de manera fácil, el vínculo de la universidad con la comunidad, donde se co-construye conocimiento, donde se aporta conocimiento desde la academia, desde la universidad, pero también se dialoga con los actores comunitarios para la co-construcción de conocimiento. Hay un fuerte apoyo del gobierno nacional para el crecimiento de la extensión. De hecho, llegamos en la universidad a... hay una red nacional de RECSUNI, se llama, de secretarios o referentes de extensión de todas las universidades públicas, nacionales y provinciales. Llegamos a conducir esa RECSUNI en el año 2018. Y gracias a ese trabajo que habían comenzado compañeros allá por el 2006-2007, en la construcción de esa red, en 2021 también, digamos, por decisión del gobierno nacional, se consiguió un renglón universitario. Un renglón universitario es un presupuesto específico para el área de extensión, para fortalecer la extensión. Así que sí, nosotros en esa gestión 2011-2019 en la universidad, impusimos un fuerte trabajo territorial. Como a título ejemplificativo, digamos, llegamos a tener 19 espacios de apoyo escolar en distintas organizaciones comunitarias, era casi todo Bahía Blanca. Teníamos más de 60 cursos para adultos mayores. Había continuamente una agenda cultural abierta. Digamos, nosotros decíamos que la universidad tenía que estar abierta a la comunidad, pero nosotros no solamente ir a la comunidad, sino que la comunidad se apropiara de la universidad, que la universidad era de todos, es de todos. Y en esa época también se inaugura el Centro Histórico Cultural. El Centro Histórico Cultural 2011. Ahí en Rondó, para el que no lo conoce. La primera etapa, digamos. Ajá, claro, sí. También con apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias. Sí. Mirando Rondó, la parte derecha, toda esa, el primer hall y las dos primeras aulas la inauguramos en ese momento, y ya se empezó a planificar la segunda, que está culminada. 2012 se inaugura la radio de la Universidad Nacional del Sur también. El 28 de agosto del 2012, cumplió ahora 13 años. Teníamos, como decía, una agenda cultural muy, muy intensa, gratuita, abierta a la comunidad. Comenzamos a poner en agenda temas. Me acuerdo con Nora Di Noto y gran parte del Consejo Local de Mujeres, abrimos la cátedra, en ese momento era violencia de género, después se transformó en una cátedra abierta de género, digamos, pero era momentos en donde se instalaban cuestiones en agenda. Un hecho significativo que ahora es bueno recordarlo, digamos, los juicios por crímenes de lesa humanidad se hicieron y se continuó haciendo en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Si no, creo que difícilmente se hubiesen podido realizar en Bahía Blanca. Sí. Algo muy significativo para la ciudad y para la universidad. Son algunos hitos de los que uno Súper importante en lo que es la reparación histórica, ¿no? De la que la universidad debe ser parte en su doble rol de víctima y victimario. Y también, más allá de eso, hoy la megacausa Zona 5, el lugar donde se realiza, es totalmente chico, no puede ir un nivel de audiencia a estar presente, a atestiguar lo que allí se dice. Y muchas veces familiares, ¿no?, de acusados y de víctimas quedan sentados muy cerca uno de otro, lo cual en un delito de este tipo, ¿no?, en un juicio por delitos de este tipo, es directamente una aberración. Así que fundamental ese rol que tuvo la universidad en los juicios de lesa. Y después vos estuviste, nos decías, Claudio, hasta 2019 en extensión en la UNS, y sí, después pasaste a la de Río Negro. En junio de ese año me convoca Juan Carlos del Bello, hoy fallecido, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en funciones? Dos años, 2019-2021. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digo, ¿conocías Viedma? ¿Conocías? Porque digo, la expertise la tenés, pero es un territorio nuevo. El territorio es absolutamente distinto porque además tiene la particularidad de la Universidad de Río Negro que tiene una sede en Viedma, Sí. la sede atlántica, una sede en el Valle, en Roca, Ajá. y una sede en Andina. Tres territorios y actores sociales, Totalmente productivos, diferentes. absolutamente distintos. Entonces la extensión era muy distinta. No conocía todo el territorio, había estado en actividades por mi tarea como coordinador de la red en el Valle, en Bariloche. Sí conocía gran parte del equipo, porque hay tres subsecretarías, una en cada sede, y nosotros éramos la subsecretaría de extensión del rectorado, así que los equipos los conocíamos, compartíamos la mirada, nosotros adherimos a una mirada de la denominada de extensión crítica, donde hay un diálogo de saberes entre lo académico y lo popular, sobre todo en una mirada de los sectores más postergados. Así que teníamos esa misma mirada y la verdad, y me encontré además con Juan Carlos del Bello, el Sí. rector, una gran trayectoria en la educación superior. Gran parte de lo que es hoy la Universidad Nacional de Río Negro es por la impronta que él le puso en los años. Es fantástico la infraestructura, cómo ha crecido en los últimos años y además de una capacidad de trabajo incansable. Así que aprendí muchísimo trabajando con él. Me pasó lo mismo acá en Bahía Blanca. Yo trabajé con tres rectores, ¿no? Guillermo Crapiste, el primer Sí. periodo. Un gran referente para todos los que trabajamos con él, nos formó. Yo entré en la gestión con 30 años. No era un pibe, pero era bastante chico. Él nos llevaba a las reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional, compartíamos con otros rectores de otras universidades, nos fue formando. Una experiencia muy formativa, Muy sí. formativo. Trabajé los dos periodos con él, 8 años. Después con Ricardo Sabatini, que veníamos todos del mismo espacio. Acompañaban como vicerrectora primero María del Carmen Baquero, Negrita, y Claudia Legnini, con quien todavía seguimos en contacto, y Ajá. después con Juan Carlos del Bello. Así que tuve grandes maestros en lo que es la política universitaria. Y de ahí fue el salto, digamos, fue el paso a la Administración Pública Nacional, que fue en 2021, A la UDAY al lado ANSES. de ANSES. ¿Y eso es una experiencia totalmente distinta o no Distinta. tanto? Porque digo, el territorio tampoco te era ajeno, habiendo trabajado en extensión, pero el foco por ahí es diferente. Distinta el método de trabajo. Al trabajar en una UDAY como Colón, las políticas públicas se definen a nivel central y uno trata de trasladarlas al territorio. Sí, intentamos ponerle la impronta propia de mucho trabajo en territorio. Hacíamos dos o tres operativos por semana. Íbamos a todos los medios de comunicación que nos dieran la posibilidad de comunicar las políticas, nos sentábamos y explicábamos en un momento difícil, era pandemia, pospandemia, 2021, atendíamos una atención de cercanía, de contacto directo con la gente, explicando, poniendo el cuerpo, la cara, a veces nos tocaba dar buenas noticias y otras no tanto, pero creo que es la responsabilidad del funcionario público pasa también por ahí. Y un gran equipo de trabajo, de trabajadores y trabajadoras de ANSES, Sí. que entendieron lo que nosotros queríamos hacer, que acompañaron, con los cuales con muchos seguimos en contacto. Recién nos mensajeábamos con una compañera, formamos un equipo de trabajo muy sólido. Y digamos, a nivel personal, ¿qué fue lo que te motivó a pasar, digamos, de la política universitaria a la gestión? Bien, es gestión también la política universitaria, ¿no? Pero uno por ahí te conocía de la política universitaria, que a veces es un submundo de la política que está Exacto. compartimentado. Digamos, salir de la universidad, ir a ANSES, ¿qué fue lo que te motivó a nivel tuyo, desafío personal, sabiendo que es también un desafío mucho más Sí. complejo, más sensible, los problemas que tratás y demás? ¿Cuál fue tu motivación ahí? Yo venía trabajando, nos conocíamos hace años de la universidad y venía trabajando en 2020 con Marcelo Feliú, hoy senador provincial. Sí. Conocía parte de su equipo. por ejemplo, a Romina Pires, que sí. está en Políticas Sociales. Nosotros nos habíamos conocido, ella en Giravida, trabajando en Bajo Rondó Caracol, y yo en Extensión. También teníamos trabajo en ese territorio. Entonces, en 2020 empezamos a trabajar. Yo ahí no viajaba tanto, porque no se podía viajar por la pandemia. Mm. Si no, yo viajaba semanalmente a Viedma. Ajá. Y empezamos a trabajar en cuestiones referente a lo social, con trabajo en distintos barrios. Y llegó la propuesta de Marcelo de trasladarme, de hacerme cargo de... Trasladarme de Río Negro acá, de hacerme cargo de la UDAI 2 de Calle Colón. Ahí también pesó la cuestión familiar. Yo tengo dos hijos que en ese momento tenían 8 y 5. Claro, muy chiquito. Y yo viajaba casi todas las semanas. Claro. Así que la cuestión familiar, más el trabajo que venía haciendo con Marcelo Feliu y todo el equipo, convencido del espacio en el que estaba, digamos, el trabajo que yo había hecho en la universidad, no... Está bien lo que vos decís, digamos, la lógica de la política universitaria es distinta, no tenía que ver con una cuestión de política partidaria, claro. Pero sí nos atravesaba, digamos, había cuestiones ideológicas que se veía reflejada en nuestra gestión. Claro. A mí me ha pasado hablando, ¿no?, con referentes o quienes han estado de funcionarios en la universidad, como que ven la política universitaria como algo separado, ¿no?, de la política partidaria. Yo en eso creo que no es tan así, aunque obviamente tiene diferentes lógicas, pero bueno, le agarraste el gusto a la gestión y a esto de poder resolver problemas, ¿no? Y está bueno eso. Pero fíjate que, digamos, para linkear, sí. Fuerte trabajo territorial en los sectores más postergados, más vulnerados, defensa de los derechos humanos, cuestiones vinculadas al género, trabajo con adultos mayores, apertura de medios de comunicación con una impronta comunitaria. Bueno, el salto no era tan largo. Estábamos en lo psicológico, quizás. Claro, sí. Estábamos todos pensando la sociedad. Digo, la universidad es parte de la sociedad y uno piensa, cuando está en la gestión universitaria, qué universidad quiere construir. Y acá pasa lo mismo, ¿qué sociedad quiere construir? ¿Con qué valores? ¿Con qué impronta? ¿Con qué principios? ¿Qué es lo que desea? Bueno, no había tanta distancia entre una cosa y la otra. Claro, y tuviste también un paso por como rector por la Salesiana. Por la Universidad Salesiana, 2023. Fue? Ah, más reciente. ¿Y más eso reciente. Cuánto tiempo fue? Estuve ese año, después a fines del 2023, perdemos las elecciones nacionales. Sí. No es que omito la pregunta. Presento la renuncia al ANSES, porque entiendo que así corresponde. Y tomo también la decisión de renunciar a la Universidad Salesiana, buscando vivir un poco más tranquilo, disfrutar de la familia, volver a la docencia universitaria. Nunca la había dejado, pero volver de pleno a la universidad. Ahí pude concursar para... como profesor, era auxiliar de docencia, bien. Volver a la profesión, y eso fue fines de 2023, diciembre de 2023, está bien, bueno, principio de 2024, ahora camino inverso, 20 meses, ¿no?, de tranquilidad. Claro, digo, y ahora una banca de concejal que tenés grandes chances de ingresar, ¿no? Había cuenta que estás en la lista del oficialismo, en cuarto lugar. ¿Por qué querés ser concejal? Y digo, después de haber buscado esa paz, tratando de entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a ser concejal? Me imagino que tiene que ver con dar un nuevo paso en tu carrera política y un nuevo lugar de donde poder resolver las necesidades de los vecinos. Pero yo nunca me alejé de la participación política. Bien. Seguí trabajando con Marcelo Feliu, con los compañeros y compañeras que ocupan roles importantes en el gobierno municipal, en provincia, como es el caso de Maxi Núñez en Región Sanitaria. Sí. O sea, aquellos que no formamos parte o no teníamos responsabilidades de funcionarios, continuaba acompañando a los que sí la tenían y también a Marcelo como senador provincial. Y por supuesto, digamos, la vocación siempre está latente, digamos, más allá que a veces uno tenga alguna responsabilidad de un cargo público, no deja de tener vocación. y compromiso para, digamos, para con su ciudad. Digamos, a ver, hoy decíamos, yo no me fui de Bahía Blanca ni cuando tenía la posibilidad de irme a estudiar. Claro. Ni cuando me fui a trabajar a Río Negro, yo en ese momento, hago un paréntesis, arreglé con Juan Carlos del Bello irse en mayo para no irme con mi familia a vivir allá y cobrar la mitad. Ah, mira. Porque no quería irme de Bahía Blanca. Entonces, digamos, mi lugar en el mundo es Bahía Blanca. Es Bahía Blanca. Y posiblemente a partir del 10 de diciembre también, desde una banca en el Consejo Deliberante. Y la posibilidad digamos, lo que vos decías, de transformar algunas realidades, de acompañar, de transmitir esa impronta de cercanía, de también acompañar a un gobierno municipal que en 20 meses de gestión ha atravesado momentos dificilísimos. Sí. Entonces me parece que aquellos que hoy tenemos la responsabilidad de estar en la lista de concejales, tenemos también ese gran compromiso, digamos, acompañar la reconstrucción de Bahía, no solamente para reconstruirlo, para renacer, sino también para construir esa Bahía Blanca que nos imaginamos de camino al Bicentenario, creciendo, desarrollándonos, digamos, más allá de la reconstrucción. Me parece que es un gran desafío, solo personal, sino también colectivo. Seguro. Y acá sabes que vienen muchos candidatos opositores o concejales opositores y un poco el latiguillo es que le falta gestión a Federico Susbiele. Te quiero preguntar a vos, que tenés un camino en gestión, si te parece que es así o si no. Disiento absolutamente. Me parecía. Pero, digamos, no voy a... A ver, voy a contestarlo de la manera más objetiva posible. A ver. Primero, son 20 meses de gobierno municipal. Atravesados por dos de las catástrofes más significativas de nuestra historia. Sí. No es una excusa, digo, pero no se puede analizar la gestión sin tener en cuenta eso. Por eso lo planteo en primer lugar. Ahora bien, se realizaron obras públicas. Voy a marcar algunas diferencias. La marco con el gobierno nacional porque en muchos casos con nuestros pares locales no hemos tenido la posibilidad de debatir en este sentido, digo, pero cuando hablamos de salud, asistimos hace algunas semanas a la ampliación del hospitalito de White. Una obra fantástica. La inauguración del centro de salud en Villa Harding Green. También. Obra paralizada por el gobierno nacional, puesta en marcha y ejecutada por el municipio con apoyo de provincia. Se pusieron en marcha programas de salud que hasta el momento no estaban en la agenda de los gobiernos municipales. Salud mental y consumos problemáticos. Sí. Cuando en 2023 se licitaron 70 cuadras de pavimento, en 2024 se licitaron 218 y se llevan licitadas 316 en 2025. Digo, uno de los temas que siempre está en agenda. Está bueno el detalle porque aquí a veces, viste, se dicen números y uno no lo puede chequear, pero sí puede contraponer lo que dicen referentes de diferentes espacios, ¿no? Una de las cosas que se dice es que estamos pavimentando en los últimos años 50 cuadras por año en promedio. Está bien, lo que pasa es que el promedio, en el promedio se ahogan los enanos, se dice, ¿no? O sea, podés poner un año que afaltaste 100 y otro que no afaltaste ninguna y te da 50 y no es así. Pero hoy, ¿cuántas dijiste? 200. 316 se llevan en 2025. El plan de obras hídricas, que fue anunciado en su momento por el gobierno Kicillof y que avanza, a ver, más allá de los sumideros que se están... que comenzaron esta semana a arreglarse, digamos, se va a cambiar 85 kilómetros de cañería. Bueno, hace no tanto tuvimos la intervención en calle Bransen, en el acueducto. Sí. En educación, 100% del fondo educativo destinado a infraestructura en establecimientos educativos. Asistí a la reunión de cooperadoras escolares, de directivos de escuelas, el agradecimiento que manifestaban hacia el intendente municipal era significativo. Había más de 100 representantes de establecimientos educativos. Sí, que por ley el 50% de piso tiene que ser para infraestructura y gobiernos anteriores por ahí no lo cumplían y parte de este dinero iba para cursos. ¿no? Se destinaba discrecionalmente a otros espacios. Sí, sí, sí. A ver, hablé de obras, hablé de salud, hablé de educación. En políticas sociales, bueno, la tarjeta social de 2023 al 2024 aumentó en 1.400%. A ver, muy de 1.800, claro, hoy ya está en 40.000, porque además del 2024 al 2025 aumentó 60%. Ajá. Se inauguraron, bueno, ahora se puso en marcha el último, 13 puntos de encuentro comunitarios. ¿Qué es eso? Puede decir la audiencia. Bueno, son espacios comunitarios de organizaciones que venían funcionando en territorio, es decir, no el Estado que pisa el trabajo de las de los referentes comunitarios, sino que fortalece el tejido comunitario, fortalece la comunidad y descentraliza la política pública en esos espacios. Me parece, digamos, una política sumamente significativa. Asistencia alimentaria de 12 toneladas que se distribuía en 2023, se pasó casi un promedio del 50, de un poquito más del 50 toneladas. Sin contar, por supuesto, digo, hago la referencia, lo que sucedió en abril y marzo de este año por cuestiones obvias. Sí, sí, claro. Bueno, la cuestión social, también hay una diferencia significativa. En obras omití recién decir, digo, pero uno puede ver cuál es la impronta que el gobierno municipal y el gobierno provincial tiene cuando ve la circunvalación norte arreglada, ensanchado los accesos, iluminado, lo cual mejora la seguridad vial y la conectividad, y puede ver lo que está pasando en el paso urbano del Cholo, donde está paralizado. La contracara. La contracara. Me parece que hay claramente, digamos, primero, hay gestión, digamos, con números, y todo esto, reitero, con un temporal en diciembre del 2023, a 4 días de asumir, y la inundación. Y hay dos modelos de gestión que se ponen en juego. Es decir, uno que, cuando hablamos, digamos, el ajuste, cuando hablamos de educación, yo hablo del fondo educativo, y por el otro lado veo el ajuste a las universidades públicas. Terrible, es una cosa que no se vio ni con Macri. A la ciencia y tecnología. Digamos, estamos en números que nos retrotraen a los 2001, 2002. Más del 40%, 45, 46% de ajuste. Cuando hablamos de salud, mencionábamos recién obras y programas, y por el otro lado vemos el ajuste a los médicos del Garrahan. Sí. Cuando hablamos de obra pública, bueno, digamos, lo que prima como regla general en otros espacios es la no realización de obras públicas. Bueno, ahí me parece que hay un contraste entre gestión y no gestión, digamos, volviendo a tu pregunta. Sí, coincido plenamente. Y Claudio, obviamente tus ámbitos de gestión por tu trabajo en extensión, digamos, son variopintos, ¿no? Es que viene de la universidad, lo ponemos en educación, pero a vos también la pata social, bueno, salud, has hablado un montón de cosas. ¿Vos en qué comisión te gustaría estar en el Consejo Deliberante? ¿Para cuáles ya estás pensando proyectos? O quizá no, quizás los piensan en equipo, ¿no? Con el equipo de Marcelo Feliu, pero contame un poco eso, cómo te ves trabajando en el Consejo Deliberante. Y te quiero preguntar también, ¿no? Yo tengo la idea de que la política universitaria es como un gran laboratorio, un lugar de aprendizaje para la política, ¿no? Los chicos, los estudiantes hacen, fiscalizan una elección, se organizan con los centros de estudiantes, es todo como una prueba para la política en serio, entre comillas, ¿no? Entiendo que el Consejo Superior, la Asamblea, un tanto similar para lo que es el trabajo legislativo. ¿Cómo te ves ahí sentado en una banca? ¿Ya tenés cancha con eso? Sí, he estado en órganos legislativos. Y muchos años. Muchos años. Lo cual te enseña claramente lo que vos mencionabas, digamos, te enseña no solamente el funcionamiento, sino te enseña algo que creo que es tan importante como el funcionamiento y los procedimientos internos, que es el diálogo, la escucha, el intercambio de ideas, la posibilidad de debatir, de generar consensos. Me parece que es eso en los órganos legislativos, y sobre todo en el momento que nosotros estamos atravesando como ciudad y a lo que nos enfrentamos en lo que viene, me parece que es muy rico ese el recorrido que por suerte pude tener en la universidad. Después, por todo el camino transitado, Sí. seguramente las cuestiones vinculadas a la educación, al empleo, a las cuestiones sociales y también culturales, como mi área de expertise. ¿Por qué? Porque mi formación ha tenido que ver y mi recorrido ha tenido que ver con esos espacios, Seguramente. con lo social, con lo territorial, con lo educativo, con las cuestiones vinculadas al empleo joven. Bueno, nosotros creemos, o en lo particular creo que puedo aportar desde ese lado, pero también con esta impronta de, me parece fundamental, de generar consensos de cara al futuro con otras fuerzas políticas. Bien. Digo, esto parece romantizar la política, digo, pero lo digo adrede, porque a veces el desprestigiando a la política y desprestigiando a los políticos y a los funcionarios públicos, se menosprecia la función, en este caso, de los concejales. Bueno, me parece que ese no es un buen punto de partida para construir políticas públicas para la ciudad. Sí. Digamos, necesitamos del diálogo, del intercambio de ideas, de no ponernos de acuerdo en muchos casos. Digamos, va a haber una confrontación, recién lo mencionaba, de dos modelos Seguro. de gestión, de dos modelos de ciudad, pero no podemos partir de que de un lado están todos los buenos y del otro lado estamos todos los malos, del que de un lado son todos inútiles y parásitos y del otro lado está la gente de bien. Me parece que eso no construye lo que el vecino y la vecina quiere. Digamos, a ver, la apatía, la indiferencia está provocada porque muchas veces no hemos sabido poner en la agenda de la política los temas, las demandas reales de los vecinos y las vecinas. Bueno, esa es una gran responsabilidad que tenemos aquellos que tengamos la posibilidad de formar parte del Consejo Deliberante de acá en más. Seguro, y aparte, no, esto, la grieta de la que tanto se habla a nivel nacional, bueno, es un fenómeno que existe, que nosotros vemos en el plano nacional, que se ve en la tele, que se ve en la radio, pero yo en el Consejo Deliberante, más allá de algunas palabras y eso, y creo que se han logrado encontrar los consensos entre las fuerzas políticas, perdón. Sí, digo, creo que sí, digo, Sí. iba a agregar algo, y que también, digamos, es algo que está pasando a nivel internacional, Sí. pero además, digamos, a nivel internacional, hay algunos estudios de politólogos, esto socava las democracias, es decir, Totalmente, sí. ¿por qué? Porque rompe con el sistema de partidos políticos, digamos, hay politólogos incluso de Estados Unidos que analizaron por supuesto el Partido Republicano y Demócrata y ya digamos la fuerza de derecha, de ultraderecha, digamos, socavan al ya, el Partido Republicano es el partido de Trump en muchos casos y se construye en los partidos en base a figuras Sí. fuertes no alrededor de programas de gobierno sino de un enemigo Sí, y de la emocionalidad, y ¿no? de la emocionalidad. De Y eso no contribuye al fortalecimiento de la democracia. Bueno, trasladar eso a nuestro país o seguir trasladándolo o en particular a nuestra ciudad no va a ayudar a lo que necesitamos hacer de acá en adelante para salir adelante. Coincido totalmente y sin embargo me parece que hay un riesgo de que eso empiece a entrar en este Consejo Deliberante, habida cuenta, ¿no? Bueno, me tocó estar en el debate de candidatos, hubo dos estrados vacíos. Uno entiendo que por un problema en la lista, que no oficializaron la cabeza de lista, pero en otro caso, La Libertad Avanza, la candidata que no estuvo presente, luego tuvimos la oportunidad de entrevistarla y cuando le pregunté dijo que no fue porque las otras listas eran kirchneristas. Digo, bueno, estamos en radio, no se vio tu cara cuando lo dije, pero fue de perplejidad, Claudio, porque bueno, bueno, vos hoy estás en una lista que alguien podría tildar de kirchnerista, si Fuerza Patria es kirchnerista o es algo más grande, pero no son todos kirchneristas. Ahí, digamos, hay un agarrarse de la grieta para no debatir y pocas soluciones para el vecino. Sí, y hacer campaña electoral con eslóganes vacíos, digamos, me parece que estamos, digamos, desde el punto de vista electoral, la decisión del desdoblamiento, que que se puede discutir o no, sí. Digamos, pero hoy estamos, digamos, sí. Se ha desdoblado la elección, nos da una importante, nos dio y nos está dando la oportunidad de discutir los problemas de Bahía Blanca y de la región. Bueno, pero hay algunos que al contrario le huyen a ese debate, ¿no? Con kirchnerismo nunca más, lo que pasa en el conurbano. Antes la excusa era, bueno, la elección se nacionalizaba. Sí. Bueno, porque siempre primaba lo que instalaba a nivel nacional, sobre todo los medios nacionales. Bueno, hoy votamos concejales y votamos legisladores provinciales. Hoy no hay excusa para poder discutir los problemas reales del vecino y la vecina. Cuando yo defiendo la gestión municipal, no hablo de nuestros referentes nacionales, sino hablo de números que atañen al vecino y la vecina. Me parece que era una gran oportunidad. El debate lo era, y todos los ámbitos de intercambio de ideas son un buen espacio para que cada uno le expliquemos, porque además tenemos la responsabilidad, la obligación de hacerlo, qué es lo que queremos hacer de llegar al órgano legislativo de la ciudad de Bahía Blanca. Es una pena que perdamos esa oportunidad. Me parece que es, nada, yo estuve en el debate. Me parece que es no respetar al electorado. Me parece que uno, cuando tiene la intención de ocupar algún cargo público, tiene la responsabilidad de explicarles qué es lo que va a hacer con ese cargo público, a qué va a representar, qué ideas va a defender, cómo pretende que Bahía Blanca crezca. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Y además el momento de generar compromisos conjuntos también. Como, a ver, hay obras que Bahía Blanca va a necesitar. Algunas ya las anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El plan hidráulico, sí. Pero otras, digamos, necesitan el acompañamiento de Nación. Parece que hasta es un buen momento para que las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo y vayamos todos juntos a golpear la puerta para exigir lo que Bahía Blanca necesita para reconstruirse. Me parece hasta en ese sentido es una buena oportunidad. Seguro, sí, una oportunidad desperdiciada, pero la oportunidad estaba. Claudio, te quiero preguntar, ya para ir entrando en la parte final de esta entrevista, esta es una elección que se pronostica que va a haber un alto ausentismo, ¿no? Ya en 2021 tuvimos una caída dramática en la pospandemia con los niveles de votación. Uh-huh. En 2023 hubo un leve repunte, este 2025 las elecciones provinciales vienen siendo uh-huh. números muy bajos en las provincias, en capital. Entiendo que en Corrientes repuntó un poco esta semana, no recuerdo el número. Era ejecutiva, entonces, tenés razón. Bueno, las ejecutivas... Digamos, puede ser, pero... La ejecutiva suele tener un porcentaje de votantes o un promedio de votantes más alto, pero bueno, acá nos tocan elecciones desdobladas, elecciones que mucha gente no sabe que se votan. Algunos piensan que estas son las PASO y en octubre son las generales. Hay confusión, apatía, enojo, ¿no? Algunos decían que había fracasado Macri, después fracasó Alberto, entonces se necesitaba una tercera fuerza que viniera. Bueno, esa tercera fuerza vino y la gente se sigue quedando en la casa. ¿Qué le dirías a ese bonaerense, bahiense que está ahí en la casa, que quizás no está escuchando ahora y que piensa que no sirve de nada ir a votar, que está enojado, que son todos lo mismo, que su voto no cambia nada porque es uno en un montón? ¿Qué le dirías para que vaya a votar? Yo primero, digamos, entiendo el enojo, la apatía, la indiferencia, el cansancio, el hartazgo, sobre todo lo entiendo también del vecino y la vecina de Bahía Blanca, que ha tenido momentos difíciles no hace tanto tiempo. Entiendo que muchas veces algunas discusiones de la política, de la agenda política, se alejan de lo que ellos pretenden para solucionar sus problemas concretos, reales, sus necesidades. Pero también los invito a seguir confiando y fortaleciendo la democracia. Estoy convencido que la participación, hoy volvemos al inicio de la entrevista, la participación política, sea en alguna agrupación, sea como candidato o sea sufragando, es importante para, para fortalecer la democracia y para cambiar las realidades. Me parece que es el método que tenemos y que debemos aprovechar. También es verdad que todos los que ocupan cargos políticos salimos de la sociedad, no es que venimos de un ovni y asumimos una función pública. Los concejales caminan en la calle, te los encontrás en un bar, te los encontrás en el centro. Me parece que la participación, sufragando y después el control ciudadano para que cada uno de los que nos toque ocupar una banca en el consejo respondamos a las demandas, es de los vecinos y las vecinas. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuenta de qué estamos haciendo en el Consejo Deliberante, de qué defendemos, de qué no defendemos, de generar esa cercanía, de profundizar cada vez más esa cercanía, esa escucha, ese trabajar en codo a codo con cada uno de los vecinos, los referentes de cada barrio. Me parece que es una impronta que debería profundizarse en el Consejo Deliberante. Creo que muchos compañeros y compañeras la tienen, por eso no me gusta generalizar. Bien. Pero yo lo que invito es a participar. Me parece que nos costó mucho conseguir nuevamente nuestra democracia, tan ansiada democracia. Me parece que entiendo el enojo, entiendo la apatía, entiendo la indiferencia, pero invito a seguir participando, a seguir creyendo que las cosas pueden cambiar. Porque estoy convencido, si no, no estaría acá. Sí, y aparte no hay otra, si no es votando, no hay otra. Es votando, es participando, es involucrándose, independientemente de a qué fuerza política vote o en qué fuerza política quiera participar. Lo sigo haciendo cada vez que puedo con jóvenes, yo los invito a participar donde fuera, donde quieran, en los partidos políticos, en la sociedad de fomento de su barrio, en el club, en donde fuera, digamos, pero me parece que eso fortalece la construcción de ciudadanía. Seguro, seguro, y aparte la política, cuando uno la empieza a conocer, la empieza a entender, no es tan fea ni tan aburrida como nos han hecho creer muchas veces aquellos que sí les interesa la política. Sí, digamos, ha primado un discurso antipolítica en el último tiempo, desprestigiando la política. Muchas veces hay una gran responsabilidad de aquellos que la ejercen, de que eso haya sido así. Digamos, tampoco podemos hacernos los distraídos, pero creo que la solución, la transformación de la realidad, y sobre todo, digamos, para no hablar en general, la solución de problemas concretos, en este caso de los vecinos y vecinas, se van a discutir en el Ejecutivo, en el legislativo, sí, que es el Consejo Deliberante, y que también va a acompañar una gestión municipal, que lo que está intentando hacer hace 20 meses es resolver los inconvenientes que tenían los vecinos de Bahía Blanca. Sí. Y que además se agravaron en el último tiempo por los acontecimientos que ya sabemos, de público conocimiento. Pero sí, me parece que hay una gestión municipal que se ha caracterizado por la cercanía, la escucha, el diálogo. Nosotros lo vivimos una campaña que no es una campaña tradicional, en realidad es, cada uno ha mantenido una agenda intensa de lo que venía haciendo hace años. Claro. Con los actores políticos con los que veníamos trabajando, en los sectores donde veníamos trabajando. Y uno puede seguir yendo a esos lugares porque, y le pasa incluso a compañeros y compañeras que están en la función ejecutiva, porque ha estado en los peores momentos, porque cuando el vecino o la vecina la ha pasado mal con el temporal o la ha pasado mal con la inundación, hemos estado, cada uno de sus espacios. Y eso se nota. Tal cual. Y eso se nota. Pues, seguramente quedan cosas por resolver, seguramente hay muchas cosas por mejorar, pero hoy podemos caminar tranquilos por los distintos espacios de nuestra ciudad, porque hemos estado ahí, ocupando cargos en la gestión municipal, cargos de responsabilidad política, o no, como es mi caso, pero hoy podemos transitar esos mismos lugares, porque nos han visto dando una mano cuando lo necesitaban. Entonces no es que aparecemos en busca del voto. Para la foto, para la foto. Dice, claro. No. La foto es una... Muchas veces ni siquiera la hay, digamos, pero la visita, el acompañamiento viene de mucho antes. Así y es. Eso la gente lo valora, digamos. Yo lo he recibido en este último tiempo, la verdad que... El vecino no es tonto, se da cuenta quienes aparecen con la foto, con el spot antes de la campaña y quienes han estado... Quien tiene una presencia más sostenida, claro. Una presencia sostenida, sí. Acompañando, dando soluciones, diciendo esto ahora no se puede, va a ponerse más adelante. Bueno, poniendo la cara y poniendo el cuerpo. Me parece que ahí está la diferencia también. Tal cual, coincido. Claudio, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para venir a conversar conmigo. Bueno, los mejores deseos en estos días que quedan de campaña antes de la veda, el jueves a las 8. El viernes a las 8 de la mañana. Jueves mi último programa con... Claro. El viernes no sé de qué voy a hablar porque el programa de política me la complican. Pero bueno, los mejores deseos hasta el viernes de la veda y por supuesto el domingo también. Yo creo que sería muy valioso tenerte sentado en una banca por el volumen de gestión que tenés, de la trayectoria, la construcción de consensos, y puedo dar fe esto de fomentar la participación y especialmente de jóvenes. Conozco a muchos, ¿no?, que te valoran muchísimo por la trayectoria y la gestión que has tenido en unidad, todo el camino que has hecho en la militancia política universitaria, pero por sobre todo por la gestión, así que serías una gran inclusión en el Consejo Deliberante que necesita ser categorizado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por recibirme en Tabú, no lo conocía, un placer. La primera de muchas entrevistas seguramente en estos 4 años o más que vas a estar de concejal. Y la verdad que disfruté muchísimo esta charla, más que entrevista, compartiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura y otras no tanto, pero la verdad que disfruté mucho el diálogo. Cuando uno habla y se escucha, nadie pisa a nadie y nadie se enoja. Esa es la reflexión con la que me quedo yo. Claudio, muchísimas gracias. Un placer. Hablamos con Claudio Carucci, cuarto candidato a concejal de Fuerza Patria.